Nuevamente Cipro está en plan de lucha. Estamos en comunicación con Gonzalo Cabruja. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, realmente, admirar, felicitarlo, porque el hijo de él que reacciona al empleo público. Nosotros hemos quedado convencidos, ahí estamos con Paritaria y de vuelta. Los muchachos de otros gremios también han aceptado lo que implementó el gobierno y ustedes la siguen luchando, ¿no? Sí, nosotros estamos proponiendo votación, propusimos un paro para mañana en función de la falta de coherencia en la paritaria que se firmó en los últimos meses, digamos. En este momento, con el porcentaje aumento del mes de septiembre, estamos aún 11% atrás de inflación. Claro. Entonces, yo no entiendo cómo el resto de los sindicatos no hacen nada. Me parece que están dormidos, o sea, ya las elecciones pasaron, podrían ponerse un poco más a tono con sus trabajadores, porque la verdad, esto afecta a los trabajadores. Sí, nosotros lo queremos justificar, tenemos una espera hasta el día lunes, estaríamos de paro la semana que viene, miércoles y jueves, y bueno, veremos cómo será el tema. Pero, digamos, acá, viste, las promesas están dadas en que sí nos vamos a juntar, pero pues, juntarse para diálogo de sordos a veces es preocupante, ¿no? Claro. Sí, yo estaba hablando de los gremios provinciales. Sí, no, pero estamos en la misma línea, somos municipales y dependemos de los acuerdos provinciales, ¿viste? También, así. Claro. Sí. Bueno, el tema es que justamente no el resto de los gremios no hay. Por ejemplo, la otra línea que es AMRA, no está haciendo nada, FE tampoco, SOEM tampoco. Y bueno, eso nos sorprende y también nos deja solos en esta disputa con un gobierno que nunca nos atendió. No conocemos a la ministra de Salud, no la conocimos nunca. Creo que en la última reunión apareció después de 4 años para cada vez que le preguntábamos algo miraba a sus asesores. Así que, bueno, creemos que es una ministra bastante dibujada. Sí, va a ser diputada ahora, va a ser diputada. Ya está, sí. ya como lograron el objetivo, 10 diputados, los cuales son todos los funcionarios de Perotti, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahora la otra disputa que tenemos, bueno, que supongo que mañana se aprobará las excepciones al pase a planta del personal que trabajó en la pandemia, que por ley los mayores de 40 años y más de 10 años de recibido no podían ingresar a planta. Pero bueno, en función de que trabajaron hasta, se trabajaron los 2 años de pandemia y siguieron trabajando porque realmente el sistema lo necesitaba, no tuvieron problemas. Así que ahora espero que esos problemas legales y burocráticos no se interpongan a la hora de pasarlos a planta. Por eso ustedes mañana van a la legislatura provincial, concretamente, hay una movilización. Exactamente, mañana nos concentramos a partir de las 12 en legislatura para esperar la sanción definitiva de la ley de excepción. Y el planteo salarial, digamos que usted también para por eso, digamos, ¿hay alguna posibilidad de que sean llamados? Ni idea tiene usted si van a llamar o no. Mirá, suponemos que hoy no, previendo que mañana era el paro, suponemos que hoy nos podían llegar a llamar. Hicieron otra vez que llamaron a conciliación obligatoria y no nos han llamado, no, realmente no les interesa resolver la situación y por eso le decía, ante la falta de reclamo del resto de los gremios, nosotros si bien somos un gremio que manifestamos y nos visibilizamos en las calles, no somos un gremio mayoritario, bueno. Tanto ATE, UPCN como ANSAFE no están haciendo nada y la verdad que eso nos preocupa. Gonzalo, vamos a ver qué pasa mañana y fundamentalmente lo mejor para ustedes. Tenemos contacto. Bueno, listo, muchas gracias. Estuvo Gonzalo Cabruja de Cipro, nuevo plan de lucha.